en el verso que brota cual manantial de cristalinas aguas. En la flor que nos regala el suave perfume que penetra. En el canto de las aves que alegran con sus trinos las mañanas. Rendimos a ustedes, madrecitas, por ser buenas, el homenaje de amor, de cariño y de ternura. Madre, en el rebozo de tus penas me envolviste cuando niño, tomándome amorosa entre tus manos al nacer, cuando el milagro de la naturaleza en mí se hizo presente y un mundo de ilusiones te forjaste con mi ser. Benditos sean los dolores que cual bíblica sentencia por nosotros tuviste que padecer. Benditas lágrimas que por tus mejillas corrieron cuando entre risas, tristezas y amarguras al hijo de tus entrañas miraste crecer. Benditos sean tus brazos que me dieron el primer arrullo, que me tomaron con cariño para enseñarme a caminar. Bendita sea la plegaria que por mí elevaste, pidiendo al Creador que tu hijo no fuera a fracasar. Benditos sean tus años que cargas silenciosa, que me permiten tenerte para darme tu ternura. Mis lágrimas ahora son como rocío entre las rosas, convirtiendo en perfume el dolor de tu amargura. Benditos labios que me besaban por las noches, al depositarlos en mi rostro para dormir y soñar, viajando a los mundos fantásticos y mágicos, sin saber siquiera tu sufrir o tu llorar. Bendita sea la madre soltera rechazada, que formó la coraza de amor por su hijo amado, que levantó la frente para erguirse enamorada de aquel ser que no le permitió haberse doblegado. Benditas sean las madres de las madres, portando orgullosas la corona plateada en sus sienes. Ancianitas nobles que son nido de experiencias, porque acumularon siempre alegrías y tristezas. Oh gran Dios que nos miras amoroso, también tú pronunciaste esa palabra de amor, cuando en tu cruel agonía también la llamaste madre, sufriendo contigo el amarguísimo dolor. Bendícelas a todas, y a las que están a tu lado, permite que sigan derramando su sincera bendición, pues hay hijos que sufren el dolor de su ausencia, y por ellas te pedimos en nuestra doliente oración. Madrecitas, madrecitas de México, madrecitas de todo el mundo, benditas sean.